ojos más lindos. No hay ojos más lindos en la tierra mía. En la tierra mía. Que los negros ojos de la tapatía. Miradas que matan. Miradas que matan. Dolientes pupilas. Dolientes pupilas. Noche cuando duerme. Luz cuando nos mira. Y en noches de luna. De azares. En el cielo estrellas y tibios los aires, y tras de la reja cubierta de flores la novia que espera temblando de amores. Sí. Y al ver esos ojos que inquietos esperan, apagan sus luces las blancas estrellas. Se esparcen aromas mejores y todas las flores suspiran de amor. Por una mirada de tan lindos ojos, de estrellas y flores, padecen el queja de